Bienvenido, bienvenida a Historias del Campo de la Verdad. Hoy el abuelo Paco nos comparte relatos de su barrio, un lugar lleno de vida, historia y recuerdos que siguen vivos en sus calles. Silencio y a aprender. Cuando Franco pasó por mi calle. Bueno, pues esto que voy a contar sucedió, y yo soy testigo, el 29 de abril de 1953. La carretera de Sevilla, hoy Avenida de Cádiz, aparecía profusamente engalanada con banderas y gallardetes. El camión de riego había refrescado los adoquines de la carretera y habían extendido albero en las cunetas. O sea que la calle estaba de dulce. ¿Qué pasaba? Pues pasaba Franco. Franco venía a inaugurar el nuevo puente de San Rafael. Porque hasta ahora Córdoba no tenía más que un puente, que era el puente romano. Y este fue el puente que hizo posible que el tráfico de la Nacional Cuarta se pasara por el puente, por el nuevo puente que se construía, ¿no? O sea que era un puente importante. Pues bien, estaba yo con mi amigo Rafa y estábamos los dos sentados en la ventana de mi casa. Recuerdo muy bien, estábamos con las piernas por fuera de la reja, con las piernas colgando, y allí estábamos esperando el acontecimiento que iba a pasar Franco. Y entonces mi amigo Rafa me dijo casi al oído, como temeroso de que alguien lo pudiera oír: a mi abuelo lo han detenido por orden de Franco. Y yo me quedé espantado. ¿Quién era? ¿Qué podía haber hecho el abuelo de mi amigo a Franco? Si yo lo conocía y era un abuelito muy amable. Me habló Rafa de que su abuelo estaba represaliado. Y yo no sabía qué significaba represaliado. O sea que me quedé espantado de lo que me contaba mi amigo, ¿no? Nos quedamos en silencio y ni mi amigo ni yo podíamos entender por qué el abuelo de Rafa había sido detenido. Bueno, pues estuvimos así callados como. Y a los pocos minutos empezaron a pasar motoristas a toda velocidad y coches con los cristales ahumados. Y visto no visto, en un segundo, Franco había pasado. O sea que nos quedamos sin haber visto nada, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a ver algo, pero es que no vimos nada. Pues bien, durante muchos años guardé este recuerdo. Fuimos creciendo en esta España de silencio y provisiones, pero nadie nos pudo prohibir que guardáramos en nuestro interior los recuerdos. Muchos años después, supe que la policía solía detener a los fichados cuando Franco visitaba una localidad y los tenían en la cárcel hasta que se iba Franco. También me enteré de que había muchos represaliados por el régimen franquista, que habían sido apartados de sus puestos de trabajo de toda la vida. Y este era el caso del abuelo de mi amigo Rafa, un maestro de la República represaliado, apartado de su trabajo y de su vocación, por no ser franquista. Simplemente ese era su pecado, no comulgar con ruedas de molino. Dicen que los pueblos que ignoran su pasado están condenados a repetir la historia. ¿Cuántos años de democracia pueden ser suficientes para olvidar 40 años de dictadura? Sí, la vida da muchas vueltas, pero ¿es posible que volvamos atrás por olvidar el pasado? Así termina otro capítulo del Abuelo Paco, con una historia que nos hace recordar de dónde venimos. ¡Nos vemos en el siguiente episodio! Este programa está subvencionado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.